tiene o una excusa política o una excusa comercial. Entonces no existe la libertad de prensa, existe la libertad de empresa. Por eso, cuando tomamos la decisión de autoproducirnos en los lugares de trabajo, que es muy difícil, es quizás lo más difícil, es para que usted tenga de este lado por lo menos alguien que se puede comprometer con lo que siente, con lo que piensa y con lo que quiere defender, pero escuchándolos a todos, participándolos a todos. Ahora, esa media hora de silencio que tuvo la radio es como si usted pudiera llegar a compararlo, que sería un silencio casi permanente y constante de un mundo sin periodistas. Por eso, permítame que hoy egoístamente diga en el comienzo de este programa feliz día a todos los periodistas y gracias a aquellos que nos permitieron no solamente por la vocación que teníamos abrazar esta profesión, sino que nos educaron para poderla hacer, en el quién, en el cuándo, en el cómo, en el dónde y el por qué de la vida. Pero créamelo, me siento frustrado. En el Día del Periodista no le puedo explicar el por qué tardamos media hora en salir. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Vamos a recordar a un querido amigo que hoy cumple años. Este muchacho nació en Italia, en la zona de Calabria. Y estoy hablando del Tano Gino Reni, cantor, actor cómico, debutó en el Club del Clan, después se lució en el radioteatro Nino y trabajó en programas como La Tuerca, Mesa de Noticias y tantos otros. Y para festejarle el cumpleaños, el regalo nos los hace. Lo vamos a recordar al querido Tano Reni cantando uno de sus grandes éxitos musicales, Asesinata la Piaga, Asesinada la Plaga. Malandrina la piaga che tutto l'orto mi fregò, assassina questa piaga che tutto l'orto mi scasciò. Quando ero chiquitito dentro un orto io fugavo e mi ha gustato tanto che con l'orto io sognavo. Malandrina la piaga che tutto l'orto mi morfò, assassina questa piaga che tutto l'orto mi scasciò. Cantando per l'orto stava sempre concettina, sentiva dentro l'orto una profonda allegria. Malandrina la piaga che tutto l'orto mi fregò, assassina questa piaga che tutto l'orto mi rompiò. Con 6 grados 12 nel cuerpo sta per muoversi, muovasi. Además del intendente de Cambiemos Narco de Paraná, descubrieron otros narcos en la provincia de Buenos Aires, también vinculados a Cambiemos. Malandrina la piaga, que tu color todo mi morfó. Malandrina la piaga, que tu color todo mi fregó. Asesina esta piaga. El director de obras públicas de un municipio gobernado por Cambiemos, Ayacucho, fue detenido y luego liberado por la justicia sin procedimiento. El jefe comunal lo separó preventivamente de su cargo. Un escándalo de proporciones conmueve a Ayacucho en este momento porque tenía balanza para pesar droga el funcionario del gobierno de Cambiemos. Mi fregó. Bueno, el episodio ocurrió en Ayacucho, donde un funcionario municipal fuera detenido tras encontrársele marihuana en una balanza de su domicilio, por la que fue separado de su cargo. El hecho golpeó de cerca la gestión del jefe municipal de Cambiemos, Emilio Cordonier, ya que hace ratos se viene hablando de que en Ayacucho se maneja droga en el municipio. Miguel. Estamos hablando con el decano de los periodistas de la Casa de Gobierno. Yo le voy a pedir al joven que está al otro lado de la línea que se presente. ¿Puede decir quién es usted? Yo me llamo Roberto Di Sandro. ¿Cómo te va? Buen día. Feliz día. Feliz día, feliz día. Decano de los periodistas de la Casa de Gobierno. ¿Cómo estás, querido? Bien, te queríamos saludar porque vos sabés que siempre lo hacemos, cada vez que llega esta fecha, porque son más antiguos, ¿no, viejo? Más antiguos que yo. Pero vos sabés que hay más actividad ahora que hace 20 años atrás, es increíble todo esto. Es cierto, esto. ¿No? Sí. Fíjate que dentro de un rato tenemos aquí a la CGT, que viene para entrevistarse con las autoridades del gobierno, no sé si lo hará con el presidente. A ver si los convencen de que no hagan el paro. Habla un poco más fuerte que levanté. Digo, a ver si los convencen que no hagan el paro, ¿no? Exactamente, porque evidentemente hay un paro la semana que viene ya de camioneros, que también se va a definir el martes, después de una asamblea que van a tener los camioneros con los representantes patronales. Y luego la CGT respondería a un paro el día jueves también, con lo cual sería un paro general. De allí, esta convocatoria que hizo ayer el propio gobierno a la CGT para que vaya urgentemente hoy a las 11 de la mañana al despacho de Marco Peña. Así que estamos en la expectativa de todo esto. ¿Te das cuenta que a nosotros nos pasa como al médico? El médico puede estar jubilado y de pronto va un paciente y lo atiende. Exacto. Y nosotros, yo te llamo para saludarte, para hablar de los periodistas. Vos estamos laburando. Me salís con el valor y decís, somos así, es decir, vivimos para informar, ¿no? Pero además uno lo siente esto, como lo sentís vos dando todo tipo de noticias, ¿no es cierto? Sí, sí. Esto no se nos va a ir nunca, a pesar de la edad y todo lo demás. Mientras estemos en funciones, querido Miguel, nosotros vamos a seguir informando y haciéndolo lo mejor posible, como lo haces vos, toda la madrugada y toda la mañana allí, ¿no? Decime, ¿cómo se hace para hacer una escala, ¿no? De 1 a 10 o de 0 a 10, de todos los secretarios de prensa que han pasado, o con los nombres que han tenido, distintos nombres que han tenido, en la presidencia de la República? ¿A quién recordás como el mejor? ¿El mejor de todos? Sí. Mira, hay dos o tres que yo no quiero discriminar a nadie, por supuesto, pero evidentemente Nacho López. Evidentemente. Espera. López, el de Alfonsín. El de Alfonsín, por supuesto. Sí. El hombre que fue también vocero y secretario de prensa de el general Lanusse. Sajón. Sí, Sajón. Hombre de periodismo también. El propio Bursaco, que era hombre el vocero de Menem. Hubo varios que tenían. Espera. ¿A dónde pones a Paul? ¿A dónde pones a Emilio Abras? A Paul fue uno de los primeros que yo conocí. Conocí a Juan Perón, lo conocía cómo tenía que hacer las cosas. Teníamos contacto con Perón nosotros cada 25 días, que algunos dijeron alguna vez que nunca recibía, pero no. Perón cada 20, 25 días hacía una reunión de prensa con los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, exclusivamente. Así que eso es muy importante, tener en cuenta que en la Casa de Gobierno hay periodistas. Ahora, no solamente hombres, sino mujeres. Mitad mujeres, mitad hombres, ¿no es cierto? Y los gobiernos que mantuvieron este tipo de cosas fueron los gobiernos civiles con más visión que los demás. Decime, ¿y Emilio Abras? Emilio Abras era director de prensa de Perón en la tercera presidencia. Estamos hablando del hijo, ¿no? El padre era fotógrafo. Claro. Mi padre era fotógrafo de Perón y Emilio Abras era el director de fotografía en la época de Perón en la primera presidencia. Y después en la tercera presidencia su hijo fue director de prensa del general Perón y de Isabel Perón. Decime, ¿y hay otro dato que no es menor en todo esto que estamos hablando, y es cuándo se inauguró la sala de periodistas en la Casa de Gobierno? En la Casa de Gobierno en el año 30 y pico, yo no había llegado todavía. Ajá. La sala de periodistas estaba en la planta baja, sobre el Ministerio del Interior, y en el año 36, David Busto Abad, que fue uno de los primeros, que ya no está, por supuesto, junto con Kiko Martínez Cuitiño, con otros periodistas que son el negro Pacheco, Pachequito, tenés que acordarte. Sí, yo lo conocí, sí. Vos lo conociste, el negro Pacheco, un tipo espectacular. Osvaldo Piñero. También. Piñerito, Gallo, que yo conocí a todos porque inicié en el 47, se pasó al primer piso. Y desde ese momento, desde hace más de 70 años, 80 años que está en el primer piso, en el mismo piso donde está la presidencia de la Nación, pero en el fondo. La primera mujer que apareció en la Casa de Gobierno... María Esther Barreto. ¿De dónde era? De la revista Ahora. Ah, mirá vos. La primera mujer que estuvo allí se llamaba María Esther Barreto. Para aquellos que no la conocieron, Ahora era una revista sensacionalista, ¿no? Exactamente, ya no está más, no existe más. No, pero tenía impactos por periodísticos semanales. Exacto, era una revista semanal, perfectamente, que daba toda la información nacional, internacional, y mucha fotografía había. Y después vinieron otras mujeres, más tarde llegó Susana Grassi, que es la que media decana conmigo de la Casa de Gobierno. No, ya no está más porque se jubiló, además. ¿Vos sabés que hoy es el aniversario de la muerte de Neusta también? ¿Cómo? Que hoy es el aniversario de la muerte de Neusta también. También. Y Bernardo Neusta, que fue secretario de Teicer, que empezó escribiendo la revista Racing. Y de su visa. Y que tenía el escudo peronista y lo escondía porque era afiliado a peronista. Sí, bueno. Y después negaba todo Hay eso. Tanto de eso, escuchaba. Fue un verdadero showman del periodismo, ¿no? Sí, bueno. Fue el único periodista que yo conocí que en pleno proceso militar le cobró Galtieri para sentarlo en un programa de televisión. Increíble, ¿no? Yo te digo que Neusta era asesor de su visa, que era ministro de Asuntos Políticos. Mirá lo que te digo. Sí. Y son cosas que pasan, van pasando el tiempo y bueno. Ahí estamos todavía, querido Miguel. Decime, de Américo Barrio, ¿qué puedes decir? Un gran tipo. Ese era, trabajó en Crónica, donde estoy yo hace muchos años también. Es el fundador de las escuelas de periodismo en la Argentina. Sí, señor. Sí, ¿Vos sabés que un día estoy comiendo no en una pizzería de Chacarita? Levanta un poco el retorno. Un día estoy comiendo en una pizzería de Chacarita y me dice el mozo, el dueño quiere hablar con usted. Bueno, ahora voy. Entonces me saluda, me dice, usted no sabe quién soy yo, ¿no? No, la pizzería se llamaba Albamonte, pero yo no tenía la menor idea. Albamonte, claro. Era el hermano. Claro, claro. El hermano me dice, yo soy el hermano de Américo Barrio. No me digas, sí. ¿No ves que está mi apellido afuera? Y ahí recién me acordé que se llamaba José María Albamonte. Claro. Y tenía una pizzería en Chacarita. En Chacarita, sí, ahí te estoy diciendo, sí. Sí, señor. Sí, es cierto. Decime, porque Américo Barrio ya en el final, cuando escribía en Crónica y demás... Ya había pasado, había sido secretario de Perón en el exilio. Sí, fue delegado de Perón. ¿Verdad? Claro, secretario de Perón. Había estado dando vuelta en el exilio y demás. ¿Vos lo trataste en la redacción, lo viste? Sí. ¿Y qué decía de lo que había tocado? Lo conocí jovencito, yo era jovencito, él ya era mayor de edad, ¿no? Sí. Tipo espectacular, un tipo generoso, además. Decime, ¿cuándo fue la primera vez que estuviste frente a Perón? En 1946, era un pibe, trabajaba en Telam, y entonces le dije a mi padre, que era fotógrafo de él, le dije, quiero saludarlo el 8 de octubre, cumpleaños, pero, y quiero saludarlo, si podés hacerme hacer una gestión para que pueda saludarlo. Mi viejo hizo una gestión y yo lo fui a saludar, junto con los demás periodistas, y ahí fue la primera vez que lo conocí a Juan Domingo Perón en forma personal. Y me dijo, diga siempre la verdad, mijo. Mijo, decía Perón, mijo. Y te imaginas lo que era el impacto que fue encontrar a ese monstruo parado allí y yo saludándolo. Tengo una foto con él en el momento que lo estoy saludando, es impresionante. Mirá. ¿Vos sabés que en Gaspar Campo a mí me tocó producir un hecho insólito porque había entrado Balbín por atrás, por la tapia de atrás? Sí, señor. Entonces me llama el jefe de seguridad de Perón, me dice, pibe, tenés que anunciar que va a salir Balbín. Sí. Y estaban, mirá, Rousseló, Conti, Papaleo y... Esto fue la tercera presidencia, ¿eh? Sí, la última, sí. Santo Biasati, uno por cada canal. Pero estaban los auricones, esas máquinas pesadas, sí, ¿te acordás? Infernales, sí. Y estaban sí. A media cuadra. Entonces sí, yo voy y le digo, mire, tienen que llegar hasta la puerta porque va a salir una persona importante. Y yo, ¿va a salir Perón? No, pero va a salir otra persona, parte importante. No, Miguel, no nos haga mover todo esto. Miren, vengan porque les va a convenir. Bueno, de pronto los fotógrafos que iban con las máquinas ven que aparece Perón con Balbín y se arma un escándalo de estos corriendo. Y yo les avisé, no me digan que no les avisé. Sí, pero no dijiste que era Balbín. Es que yo tampoco lo vi entrar, entonces, ¿cómo iba a decir lo que yo no había visto? Le cuento, ¿no? Bueno, el asunto es que se produce un revoleo impresionante. Pasa mucho tiempo haciendo un programa de televisión, viene un señor que había acompañado a Vanoli al programa y me entrega una fotografía. Me dice, mire, yo fui de lo uno de los que puso la mano para que saltara Balbín ese día a la Tapia de Perón. Mira, acá tengo la foto. No me diga, sí. Y del otro lado, ¿quién estaba? Dice, no sé, había otra gente. Le digo, bueno, yo fui el que recibió la pierna de Balbín, le dije. Mirá qué cosa, ¿no? Histórica. Son imprevistas, ¿eh? ¿Cómo anunciás una noticia de esa que nadie lo había visto entrar, porque había entrado saltando una tapia, para decir, sale Balbín, ¿no? Es impresionante eso, fue fantástico. Es que es increíble, ¿no? Hablando de Balbín, vos sabés la cantidad de veces que vino Balbín a la Casa de Gobierno, que entraba por otro lado, la gente ni se acuerda, ni idea tenía. Y bueno, yo más o menos me la rebuscaba con Piñerito y nos hacían pasar por el patio de las Palmeras. Y los dos bajaban por la escalera y salían al patio de las Palmeras para conversar. ¿Sabés la cantidad de veces que lo he visto a Balbín en Casa de Gobierno? ¿Te acordás que dijeron que fue una vez sola, que había ido Perón a verlo al Congreso, además? Sí. En Gobierno entró como 4 o 5 veces, se entrevistaron, y se tenían de con una gran amistad habían encarado. Sí, mira, como somos periodistas tenemos que dar noticia, acaba de perder Schwarzman frente a Nadal, así que vamos a dar toda la información. Así que lo eliminó Nadal, el mejor del mundo, bueno, uno de los mejores del mundo, a Schwarzman. Lamentablemente se interrumpió ayer, donde el pibe andaba todo muy embalado, ¿no? Sí, también tenemos todas las noticias juntas. Fíjate que ahora yo me voy a Gobierno teniendo en cuenta que a las 11 de la mañana va la CGT ahí. Bueno, te dejo para que te afeites. Y después tenés el partido de fútbol, que parece que hay un juicio, le va a hacer Israel a la Argentina, qué sé yo, por el partido de fútbol. En fin. Bueno, te saludo. Seguimos, Miguel. Buen día para vos y toda tu gente. Que termines el buen día. Hasta luego. Un beso grande. El veterano y siempre ilustrado periodista, decano de los periodistas de la Casa de Gobierno, que durante tantos años ha informado a todos. Porque cuando se trabaja para una agencia de noticias, se difunde esa información para todos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Es la hora 9:04, 8 grados 6 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Carlos de Granbur, aquí en Malvinas, Argentino, Miguel. Sí, lo escucho. Bueno, con todo respeto, quería hacerle una corrección en una editorial que usted dio hace unos días. Usted dijo que el partido de San Miguel se había dividido en tres, y en realidad era el viejo partido de General Sarmiento. Tiene razón, tiene Bien. Razón. Ahora, ¿eh? Que tiene razón usted. Sí, y por otro lado... No, perdóneme, lo que pasa es que niego tanto a Sarmiento que lo escondí en mi cabeza, ¿vio? En San Miguel... José Sipati y Malvinas Argentinas. Claro, pero yo digo que como niego tanto a Sarmiento, se ve que lo escondía General Sarmiento. Claro, claro. Bueno, quería hacerle otro comentario, Miguel. Sí, señor. Mire, aquí tenemos tres equipos, Juventud Unida, Muñiz y San Miguel. Y aquí en la cancha de San Miguel venía un periodista de Radio Buenos Aires que era don Isidro Bonac. Sí, falleció lamentablemente. Era el decano de los periodistas deportivos. Claro. Que yo tenía en Fútbol Color, sí. Claro, y lo respetamos mucho aquí. Un día le digo, porque yo me creía, me gusta mucho, mi vocación también es el periodismo deportivo. Ajá. Y entonces le digo, yo me creía siempre que era algo muy local. Entonces sí. Quería sacarme la duda si podía trabajar en algún medio grande. Sí. Entonces hablo con Isidro. Ustedes estaban en Buenos Aires, en Radio Buenos Aires. Sí, en Radio Pueblo, en Radio Buenos Aires después. Claro. Entonces me dice, don Isidro me dice... digo, mire, quiero sacarme esta duda, si no soy un producto local, no podía contactarme con la gente que maneja Fútbol Color. Me dice, espera un poquito, que Miguel se va a Radio Belgrano andate a Argel Líder y habla con él, o si no, con el coordinador, que era Eugenio Tesore. Entonces voy y me encuentro con usted. Y bueno, conversamos y empecé a trabajar. Y es impresionante, ese año creo que era 85, 86. Trabajaba los sábados en el ascenso, los domingos vestuario de primera, los días de semana Copa Libertadores, impresionante. Qué lindo recuerdo, porque incluso de nombres y apellidos que a uno los tiene reservados para un mundo más pequeño, más chico, y que tantos años después se acuerde la gente de ellos, ¿no? Claro. Pero aparte, sí. En aquel tiempo ahí estaba Campos, Atili, ¿qué más estaba? Gasto. Un montón de chicos más. Bueno, los saludos y gracias por el recuerdo. Jorge Vilariño Vázquez, Miguel. Sí, saludos. Entonces, no me vas a nombrar todo el equipo porque son muchos, eran 60. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Y quién es? Augusto, feliz día. Gracias. Bueno, la verdad que... esta mañana digo, ¿qué pasó acá? Parece que... Y puede ocurrir en cualquier momento. De Renzi puede desaparecer del aire, ¿no? Porque este gobierno no quiere ninguna clase de crítica. Y puede ocurrir, ¿eh? Bueno, pero ayer lo encararon a Peña en vivo y en directo y le ofrecieron una banana. De regalo, una chica. Bueno, mire, el señor presidente cuando anunció... Quería hacer una acotación respecto a lo que dijo Giuliano. Cuando anunció el préstamo, dijo que era un préstamo preventivo, pero no tiene nada que ver ese tipo de préstamo con el que realmente le van a dar, si es que se lo dan. Espero que no se lo den, porque ese tipo de préstamo stand-by no es que lo puede utilizar para seguir financiando, como prometió últimamente el señor Caputo. El endeudador serial prometió que quédese tranquilo que vamos a poner todos los dólares que sea necesario. ¿Y para qué? ¿Y con qué fin, no? Porque pagar esos intereses a plata que no se utiliza para nada, solo para la especulación, es harto evidente que nos lleva a la ruina. Y yo me pregunto, ¿no será que el objetivo de estos tipos es arruinarnos? Y lo que pasa es que ya cuando se firma un papel a 100 años y nadie en el país dice nada... Da la impresión que fue una prueba, ¿no? Cuando Caputo dijo, esto es por la confianza que nos tienen, y en realidad era un endeudamiento para los nietos de nuestros nietos, y nadie dijo, nadie reaccionó en el Parlamento, los políticos y demás, es una prueba. A lo mejor nos están probando para ver hasta dónde nos pueden arrodillar, ¿no? Claro, porque ellos se arrodillan ante la reina y pretenden que nosotros hagamos a su vez lo propio con ellos. Pero no siempre sale lo que piensan, ¿no? Escúcheme, el stand-by tengo entendido que no se otorga para la timba financiera. Ahí me queda la duda de lo que dijo Giordano, porque el préstamo original era una especie de préstamo disponible si se necesitaba, una especie de swap. El préstamo preventivo, que es muy distinto al stand-by, donde le dan primero una cantidad de guita y después si no cumplís las metas que ellos te proponen... Bueno, yo creo que eso es lo que va a pasar. Nos van a entregar en función del cumplimiento de metas, pero van a dibujarlo, como siempre, diciendo, es lo que Argentina propuso. Claro, y después van a tener preparado, digamos, una cantidad de papeles que van a comprar los especuladores y después lo van a cambiar por Vaca Muerta, por el litio, por... Los saludo, 9 de la mañana, 10 minutos, 6-2 en la sensación térmica. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique, a ver, contame lo de Sherman y qué está pasando con Del Potro. Bueno, le cuento. Finalmente, después de un trabajo excepcional de Diego Schwartzman, que le dio muchísimo trabajo al número uno del mundo, Rafael Nadal se impuso y pasó a las semifinales del Abierto de Francia. Ganó 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2 la victoria del español, pero realmente a lo mejor ayer si no se interrumpía la suerte era otra, tal vez. Pudo descansar Nadal. Tal vez hubiera sido así. Y en el caso de Juan Martín del Potro, está ganando el tenista argentino. El primer set 7-6, 7-5 el segundo para Cilic, el tercero para el Potro 6-3 y ahora está 2-1 arriba Cilic en el tercer. Ojo, a ver si nos quedamos sin nada, ¿no? No, pero está del Potro 2-0 arriba, está 15-0 con el saque el argentino. Muy bien, los teléfonos están abiertos. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel, Carlos de Avellaneda. Desearle feliz día a todos los periodistas y en especial que sea un día de reflexión y de lucha por mantener sus derechos. Aparte quería agregar de que ese tipo de derechos que se ha profundizado a través de estos últimos 42 años. Escucho de que muchos hablan de que esto están tratando de hacer un país agrícola, ganadero y de servicios, que eso hace justamente 42 años que empezó a profundizarse el traspaso de ser un país industrial a un país de servicio. Todos aquellos que buscamos trabajo desde hace 42 años a esta parte, solamente se ha podido conseguir en la mayoría trabajos de servicio, es decir, colectivero, cargado de edificio, vigilancia, todo lo que tenga que ver con informática, tecnología, y se ha dejado de lado de hace 42 años justamente el tema de la producción. Y aparte quería agregar que en eso tendremos que decir, o yo por lo menos pienso, de que ha habido un periodo de excepción que ha sido para mí de Néstor Kirchner, que con sus pros y sus contras, por lo menos brindó la posibilidad de asomar un poco la cabeza. Y la última reflexión que quería decir para todos aquellos que sienten al general Perón, que principien en su pensamiento, que el anhelo fuerte que tenía el general Perón era la reconstrucción del hombre. Y creo que en eso estamos, Miguel, y eso es lo que tenemos que tratar de analizar, reflexionar y profundizar. Gracias y feliz día para todos. Gracias. También. ¿Quién es? Hola, ¿Renzi? Señor. Sí, buen día, bueno, buen día del periodista. ¿Quién es que habla? Ernesto de Liniers. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, quería decirle eso, y también lo que voy a decir es una conjetura sobre lo que pasó con el robo de las figuritas en Munro. ¿Vio lo que pasó con el robo de las figuritas? Sí, cuénteme. Sí, yo creo que hay un gran negocio, que todo sea virtual, por televisión, por cable, por todo lo que sea televisión, radio, todas esas cosas. Y los chicos cambian con los padres figuritas, por ejemplo, en el Parque Rivadavia. Para mí está hecho para directamente que no cambien esa figurita y tengan que morir en la electrónica, en la televisión, en los cables. Bueno, no se me ocurrió pensar eso, pero en la teoría conspirativa todo cabe, ¿no? Sí, me parece. Es una idea, es una conjetura. Las conjeturas no tienen prueba, es nada más que ver una hipótesis provisional. Sí, habría que ver quién se roba los álbumes para pegarlo ahora, ¿no? Claro. Tanta figurita. Los saludo. Gracias, chao. ¿Quién es? Hola, sí, Miguel. ¿Quién es? Marta Marín. ¿Qué decís? Aquí andamos bien, Miguel. Bueno, te llamaba para saludarte en el Día del Periodista, como también a todos los periodistas. Lo escuché a Disandro también y no sé si me escucha, también le mando un gran saludo. Bueno, y a vos te deseo lo mejor y que siempre sigas en la lucha y siempre esclareciendo especialmente a los peronistas y transmitiéndoles la doctrina del general, que únicamente así vamos a poder encontrar ese camino, ¿no? Chau, señora. Bueno, un beso grande. Un abrazo. ¿Quién es? Luis de San Telmo. Sí, Luis. De Renzi, yo quería comentarle que entré a trabajar en la Comisión Nacional de Energía Atómica en el año 1974. En ese tiempo se estableció que formaba parte de una política de Estado la construcción y la participación de Argentina en plantas nucleares de uranio natural y agua pesada. La importancia de este tipo de centrales, que si bien son más caras y requieren el agua pesada, es que permite usar uranio, óxido de uranio natural no enriquecido. La propuesta del exterior siempre fue que empleáramos uranio enriquecido, y la tentativa es llevarse el uranio natural, el isótopo 238 con todos los demás, el 235, 233, que son fisibles para programas bélicos, el 238 solamente se pueden hacer núcleos de tamaño razonable empleando agua pesada debido a que permite la economía neutrónica, ya que el deuterio, el agua pesada, es un átomo de oxígeno con uno de hidrógeno y otro de deuterio, que el deuterio es idéntico al hidrógeno desde el punto de vista químico, pero tiene un neutrón ya incorporado más. Y el tritio incorpora dos neutrones, o sea, agua tritiada sería oxígeno, hidrógeno y hidrógeno con un protón y dos neutrones, en lugar de ser el ordinario de un protón y un neutrón. Todo eso implicaba mayores costos y de ahí se pasó a la instalación y construcción de la planta de Río Tercero, que a diferencia de la de Atucha, que es una esfera de contención del núcleo de presión por tubos de presión, que hacen que los residuos sean más manejables y se pueda pasar al reprocesamiento. O sea, volver a reutilizar los combustibles gastados una vez que se dejan de caer un tiempo suficiente. Le agradezco porque con esto nos ilustra mucho, sobre todo porque lo pone, creo yo, para que lo entienda todo el que está escuchando, de una cuestión que la Argentina, usted habla del 74, pero fíjese que fuimos potencia nuclear ya antes del año 50, éramos el quinto país en el mundo en tener desarrollo atómico, ¿no? Sí, pero a la par, CONEA encaró dos caminos. Había dos caminos porque el desarrollo atómico, como usted expresó, tiene algunas observaciones y variantes. También a Richter, cuando lo combatía la propia Marina Argentina, había dos formas de llegar. Una era por el uranio, una era por la fusión y otra por la fisión del átomo a la explosión atómica. Resulta que después de 20 años dijeron, sí, lo que se hacía en la Argentina también llegaba, si se hubiera querido, a la bomba atómica. Es decir, bueno, justamente, si usted tiene una bomba nuclear convencional y lograra embotellar, como decía Perón, que yo lo escuché en el discurso, embotellar hidrógeno, usted podría tener en el centro de una bomba convencional termonuclear. O sea que no se hizo porque no se quiso, no porque no se supiera. No, ahora se conoce y se sabe cómo hacerlo, porque el paladio absorbe una gran cantidad de hidrógeno, enorme. Y si en lugar de hidrógeno usted pone un compuesto mitad y mitad, mitad deuterio, mitad tritio, en un centímetro cúbico puede tener mucho hidrógeno deuterado y tritiado, y de esa manera se puede lograr una termonuclear. Claro, se puede producir la explosión. Le agradezco mucho su informe. No, por favor. Adiós. Gracias. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel Ángel, Lucho de Núñez. Quería saludarlo por el Día del Periodista y además agradecerle y felicitarlo por su vocación militante de difusión y estar siempre en beneficio y apoyando el interés nacional, ¿sí? Nos conocemos de la época de Argentina Viva, y bueno, que fue un intento muy romántico, digamos, de incursionar en la política, que lamentablemente no funcionó, pero veo que su vocación sigue siendo siempre la misma. Gracias por llamar. Felicitaciones. ¿Quién está? Estela Fabrici, ¿cómo te va, Miguel Ángel? Feliz Día del Periodista para vos, para tu gran equipo. Haces un programa hermoso con un elenco de lujo como Héctor Giuliano, Arnaldo Gómez, tu productor ejecutivo, todos los que están contigo. Para decirte humildemente que cuando hablaba el Tano Di Sandro de Susana Grassi, efectivamente Susana Grassi fue la primer periodista de radio en el 73 y yo la primera de televisión en cubrir Congreso, Casa de Gobierno y tribunales. Y también la primer mujer que hubo en el diario Tiempo Argentino, que estaban Jorge Quinetti, que me llevó y me tomó un examen el que vació la coordinadora, y uno de los que los vació fue la misma persona que era el tesorero de la Junta Coordinadora que vació Radio Rivadavia, ¿no? Ajá. Ese mismo vacío del Diario del Tiempo Argentino. Te saludo, gracias por el llamado. Un abrazo enorme para todos los periodistas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, masivo corte de electricidad en la ciudad. 300.000 personas se quedaron ayer sin corriente por un tiempo. Edesur mencionó que hubo 290.000 clientes afectados, aunque aclararon que el 90% de los usuarios recuperaron el suministro eléctrico. Miles de usuarios se vieron afectados por un masivo corte de electricidad en la ciudad de Buenos Aires. Según se determinó, y Edesur enseguida se cubrió diciendo que ellos no tienen nada que ver, dijo que fueron afectados los 290.000 clientes porque se incluyó a la línea de subte en el corte, al Hospital de Clínicas y muchos otros lugares de la ciudad. Desde Edenor confirmaron que el problema afectó solamente a 2.500 personas, mientras que en Edesur era mucho mayor. Por su parte, Edesur explicó que hubo un grave problema de alta tensión, aunque después de 10 minutos sin servicio, el 90% de los afectados se vieron resuelto su problema. Sin embargo, tenemos correos de gente protestando que hacía más de 2 horas que tenían corte y no se lo habían arreglado. Por su parte, desde Metrovías confirmaron que la línea D tuvo su servicio limitado entre Congreso de Tucumán y Pueyrredón, aunque después habían recuperado el funcionamiento. Los tarifazos y los cortes que nunca más se iban a hacer porque ahora las empresas podían invertir porque tenían el dinero que le daba la sociedad. Y entonces, Diego, ¿cómo sigue esto? Y van a tener que aumentar más porque no les debe alcanzar con lo que aumentaron y por eso tienen que cortar. ¿Será así? Y yo creo, ¿viste? Porque los muchachos presionan también. ¿Qué otra cosa tenemos? Hoy, 7 de junio de 1866, fallecía María Magdalena Güemes de Tejada en la ciudad de Salta. La apodaban Machaca, patriota argentina hermana del general y luchador por la independencia argentina Martín Miguel de Güemes y una de sus principales colaboradoras. Nacida en el seno de una familia acomodada, fue educada según los estándares de las mujeres de la época. En octubre de 1803 se casó con Román Tejada, hijo de una de las familias más tradicionales y antiguas de Salta. Al estallar la Revolución de Mayo, adhirió a la causa de la independencia, colaborando con su hermano de manera destacada en muchas formas, que iban desde la confección de vestimenta e indumentaria para los soldados hasta la obtención de información entre los partidarios realistas. También participó en múltiples negociaciones utilizando su influencia para inclinar negociaciones a favor de la causa patriótica. Después de la muerte de su hermano en junio de 1821, continuó sirviendo a la causa revolucionaria. Machaca fue una de las mujeres más destacadas y respetadas de Salta, especialmente por las clases menos favorecidas, las cuales constituían en su mayoría el ejército gaucho de Martín Güemes. Magdalena Güemes, Macacha, una mujer en las luchas de la independencia. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 9 de la mañana, 25 minutos, 6 grados, 2 la sensación térmica, 8, 6 la temperatura, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola Miguel, buenos días, un saludo para en el día del periodista para vos y todo tu equipo. ¿Quién es que habla? Horacio de Matanza, alguna vez desde el salón de ahí que tenías en Jaurés, que hacías todas las reuniones, las charlas. Tengo libros tuyos y bueno, nada más, un saludo, que la pases bien y como siempre adelante. Muchas gracias. ¿Quién está? Buen día, señor Miguel, Antonio de Lanús. Feliz día del periodismo para usted y para los que están al lado suyo. De los periodistas, el periodismo sí, no. Del periodismo, del periodista. Periodista. Para usted y para los señores que están al lado suyo. Gracias, muy amable. Chao. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Yo creo que a Marcos Peña, el escrache que le hicieron, podrían haber sido militantes kirchneristas, pero a lo mejor a este joven jefe de gabinete habría que recordarle que la patria fue feliz, el pueblo fue feliz, cuando se nacionalizó la economía, cuando hubo créditos para la industria, plena ocupación y altos salarios, al aumentar la capacidad de compra del salario que se incentivaba la producción industrial, cuando comenzó la producción de bienes de consumo que duraban durante un tiempo para permitir tener el primer auto, la primer moto, la primera heladera, la primera estufa, la primera plancha, es decir, cuando la Argentina se estaba desarrollando. Entre el 48 y el 49, por ejemplo, los chacareros arrendatarios se hicieron propietarios de 1 millón de hectáreas. Digo esto porque de pronto algún sector de la izquierda que reivindica la reforma agraria no sabe de lo que se hizo en aquella época, o cuando en 9 años de gobierno peronista, del 46 al 55, se levantaron 76.230 obras públicas, de las cuales 70.000 fueron el postergado interior de la Argentina. Es decir, de las 120.000 obras públicas que se hicieron en total, la mayoría fueron para el resto fuera de la capital. Se logró la inauguración y puesta en marcha de centrales hidroeléctricas, plantas siderúrgicas, diques, gasoductos, refinerías de petróleo, usinas eléctricas y otras cosas. Algunas de estas obras, como en San Nicolás, en Río Turbio, la represa de Niguil o Altos Hornos de Zapla, fueron fundamentales para el desarrollo argentino. Se nacionalizaba el crédito, por ejemplo, en aquella época, y los depósitos bancarios. Todo esto que esta especie de cazadores de peronistas como Fernando Iglesias no tiene la menor idea de que haya existido, porque él se crió leyendo La Vanguardia. Se nacionalizaba el crédito y los depósitos bancarios, se creaba el Banco Industrial para orientar el crédito hacia la pequeña y mediana industria y otros sectores de la economía. O cuando el gobierno peronista construyó 8.000 escuelas, la mayor cantidad registrada en toda la historia argentina. O cuando el analfabetismo se redujo al 3% en todo el país, y cuando Perón lo tomó teníamos un alto porcentaje de analfabetos. En 9 años de gobierno se habían construido 500.000 viviendas para los trabajadores, pero no se regalaban, se financiaban a 30 años. En 9 años de gobierno se construyeron estas 500.000 viviendas. Se dignificó a todos los trabajadores mediante contratos de trabajo, leyes de previsión social, jubilaciones, pensiones, cooperativas, proveedurías, escuelas técnicas, escuelas fábricas, etc. Se crearon los tribunales de trabajo, que hasta aquel momento un trabajador era echado por la patronal sin previo aviso y no tenía dónde recurrir. La importancia de la Fundación de Ayuda Social de Evita, la llamada Eva Perón, con la construcción y mantenimiento de hogares, escuelas, la ciudad infantil, la ciudad estudiantil, los hogares para ancianos, los hogares de tránsito, los hogares para la empleada, los hospitales, las clínicas, los policlínicos, hoy se hacen salitas de atención. La instauración de los derechos sociales de los trabajadores en aquella constitución magnífica del 49, los derechos de la ancianidad, de la niñez, y particularmente del peón de campo con su estatuto, todos ellos con fuerza de ley, que después se incluyeron en la Constitución de 49, la creación de la Central Única de Trabajadores, fortificada, una CGT única representativa del esfuerzo y de los trabajadores. En fin, inclusive nombres y hombres de extracción obrera, como Borlenghi, Bramulia, Freire, fueron elegidos ministros por el presidente Perón. En la reelección del 51, los parlamentarios de origen gremial eran un número elevado. Había 5 senadores nacionales que venían de los trabajadores, 42 senadores provinciales, 54 diputados nacionales y 160 diputados provinciales, dirigentes obreros. Un aviso para la participación esquiva y escasa que tienen hoy. La instauración del voto femenino, demostrando a Perón que era el verdadero padre de la democracia, dando el derecho a elegir y a ser elegido a la mujer. Por lo tanto, esa Argentina que Peña no vivió, pero que su familia estuvo en contra, y que él, seguramente en este presente, no quiere que se transite para ese camino, porque él se arrodilla frente a la corona británica, porque añora el país pro-anglo que teníamos antes de Perón. Por eso, el escrache pudo haber estado hecho, sí, por militantes kirchneristas, subidos en las redes por los kirchneristas, replicados por todo el mundo, pero ¿saben una cosa? Estuvieron tan cerca de la verdad, pero tan cerca, que esa banana para un gorila no estaba mal. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, nos vamos porque no podemos seguir trabajando todo el día. Diego, ¿qué te parece? ¿Nos vamos? Bueno, nos vamos. Si no queda otro remedio... No, remedios quedan. Pero ¿sabés qué pasa? Si nos quedamos media hora más, yo creo que ya no nos queda un solo oyente. ¿Vos decís que hay oyente? A ver, vamos a probar. Y probá, abrí los teléfonos, vas a ver que hay un montón. Vamos a probar, a ver. Los teléfonos de la radio... Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Buen día, Miguel Martín y Tosengo le habla, ¿cómo le va? Le quiero desear un feliz día a usted, a todo el equipo, a Diego Carbono, Enrique Kepa, que es un amigazo de esos que la vida uno le a veces le regala y de la que aprende muchísimo. Tuve la suerte de poder compartir con él muchas experiencias dentro del oficio del que todavía no puedo vivir, pero algún día lo lograré. Y le quiero agradecer a usted por la Escuela de Periodismo Diaria, gratis para todos, que a través de la AM650 nos brinda a quienes pretendemos seguir el paso de los maestros como usted y muchos otros, como Néstor Centra también, que es otro capo, dituticapi del oficio. Así que les quiero mandar un fuerte abrazo a Diego Carbone, que es un maestro de la historia, con recuerdos que de cosas que yo no conocía. Bueno, gracias por todo, bueno, y no desmayes, que alguna vez se puede vivir de este trabajo, cómo no. Adiós. Sí, sí, abrazo grande. ¿Quién está? ¿Sí, quién es? Viste que no hay nadie, que toca nada más que el timbre. ¿Hola? Para avisarnos. Ah, ¿hola? ¿Quién está? La Angélica de Chico, el señor de Renzi. Señora. Felicitaciones en el Día del Periodista. Cuénteme, ¿cómo está Chivilcoy? Sí, triste. No anda bien las muchos cosas, ¿no? Muchos locales cerrados. Hoy es un lindo día, pero la ciudad está triste. No le, mando un le mando un cariño y salúdeme a los Chivilcoy. No, le quiero decir algo, señor de Renzi. Perdón, sí, puedo un minutito más. Sí, por favor. Hola. Sí, hola. Escucho. Sí, escuché esta mañana la presentación y justo que estaba la presentación corta en el programa. Caminé la radio por todos lados. Todos tenían transmisión, menos usted. Luego le escuché en la editorial, 25 minutos cortados, y cuando usted dijo al último, no pude explicar por qué, no podía explicar por qué del corte. Muy sencillo, señor. Usted es objetivo. Los demás son por arriba. Por eso le cortan el programa 2x3. Los saludo, señora. Gracias. Gracias. Saludos al pueblo de Chivilcoy. ¿Quién está? Buenos días, señor Miguel. Mi nombre es Dolores, de Florida, partido de Vicente López. Quiero, antes de irme a trabajar, saludarlo, mandarle un gran abrazo para usted principalmente y a todo su equipo. Y decirle a todos nuestros queridos oyentes que no nos empecemos a acostumbrar a estas cosas raras de hoy. Nada más. Gracias, señora. Muy amable. Adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Quién hola. Es? Hola, sí, ¿quién habla es? Guillermo, el hincha de Racing. Feliz día. La verdad que un gran ejemplo lo suyo y lo de su muchacho. Así que te digo, un gran hallazgo Néstor Centra, La verdad que cada vez se supera más. Así que bueno, feliz día y esperemos que... Bueno, que hasta luego, gracias. Hasta luego, chao. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Quién es? El Bafuente de La Matanza. ¿Me puedo comunicar con vos? Feliz Día del Periodista, al mejor, al más grande. que se llama Miguel Ángel de Renzi y Diego Carbone. Gracias, señora. Los amo. Sin ustedes no puedo ir, así que ni se te ocurre irte a ningún lado. Chao, señora. Chao. Bueno, viste que estamos solos porque llamaron 4 o 5 a la radio. Hay alguien más, espera. ¿Quién está? Miguel, Padre Jerónimo, buen día. Sí. Feliz día, Miguel, Padre Jerónimo. Bueno, gracias. Un abrazo. Gracias, muy amable. Diego, no tenemos que ir porque no hay nadie. Llamaron 4 o 5 o 6 que estaban ahí sin llamar. ¿Nos vamos? ¿Querés que nos vayamos con música? No, pero yo digo, no, vamos, nos quedamos. Como vos quieras. Espera, que están llamando, preguntan por vos. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día. ¿Quién es? Santos de Marcos Paz. Sí, señor. Amigo Miguelito, feliz día del periodista. Muchas gracias. Un abrazo, periodista. Muchas gracias. Invíteme a un asado, Marcos Paz, que yo voy. Bueno, se lo vamos a preparar, Miguel. Chao, señor. Sí, ¿quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Gabriel de San Fernando. Sí, Gabriel. Le mando un abrazo en el Día del Periodista y, como siempre, Perón no murió. Gracias, muy amable. Sí, ¿quién es? Hola, el polaco Chumi, Miguel Ángel. Feliz Día del Periodista. Un abrazo grande, compañero. Gracias, hermano. Bueno, Diego, no me dejan, Diego. Parece que estaban esperando agazapados para agarrar el teléfono porque hacía frío. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? ¿Quién es? Hola. Sí, hable. Martín Castillo de La Matanza. Sí, Castillo. Movimiento 1. Un gran abrazo, maestro, y un placer haber escuchado la vez pasada en el Consejo Partido. Un ejemplo de hombre, de hidalguía, de patriota y de periodista. Muy amable, este señor. Periodismo y docencia. Un gran abrazo, Miguel. Un gran abrazo. Adiós. Sí, ¿quién está? ¿Me escucha? ¿Quién es? Sí, Julio de Pompeya. Sí, Julio. Bueno, un gran abrazo al periodista Miguel Ángel de Renzi, argentino y peronista. Un abrazo grande, Julio de Pompeya. Adiós, Julio. Bueno, sí, ¿quién está en línea? Hola, de Renzi. Sí. Felicitaciones por su día de hoy. ¿Sí? De periodista. ¿Quién es? Como el mejor, Cookie de Lugano. Gracias. Llamé esta mañana y me atendió Diego. Ah, cuando estaba cortado. Tuve el honor ese de escucharlo. Gracias, Chao, señora, grande. Gracias a usted. Bueno, queremos decirle a todos muchas gracias. Hay una enorme cantidad de correos y de WhatsApp y de mensajes que nos han mandado que no nos daban el tiempo para seguir leyéndolo todos. Muchas gracias a Ana María Rodríguez también, que nos mandó. Lo que nos queda, Enrique, para cerrar con deportes, ¿qué nos queda? Bueno, está luchando Del Potro, igualó el cuarto set, están 5 iguales. Ahora recordamos que que Del Potro ganó 2 sets, el Cilic ganó 1, están 5 iguales en el cuarto set en Roland Garros. ¿Por qué tenemos que trabajar más el Día del Periodista, Diego? Y porque somos así, somos esclavos del deber. Vos viste que arrancamos con el Tano, la primera cosa que dijo fue la información. Sí. ¿No? Exactamente. ¿Qué cosa, no? Es un vicio, ¿viste? No, es una vocación que se manifiesta todo el tiempo. Es un apostolado, ¿viste? Como el padre Jerónimo. Miguel, señor. No lo quiero dejar con la duda. El 3 de San Lorenzo de los Matadores era Antonio Rosso. El gallego. El Coco Rossi. O sea, Cali y Rolls. Claro, el equipo era Villar, Cali, Rolls y no, el era, Rossi. No, Coco era, Rossi. Claro, no. El equipo era así. Butiche, Villar, Cali, Albrecht y Russell. Rendo, Telch y Beglio. En la línea media. Exacto. Bueno, ¿sabe por qué? No, porque así ustedes lo paran ahora. Antes no era así, pero no importa. Bueno, claro. Seguí, adelante. Bueno. Era Rendo, Telch y Coco, Pedro González, Fischer y Beglio. Así era el equipo. Y el técnico era Tim, el brasileño. Ay, adelante, ¿cuánto? ¿Quién dijiste? Pedro González, el Lobo Fischer, sí. Y Carlitos Beglio. Pero ese no es el equipo en el que estaba Casa. Ese equipo no es, porque estábamos hablando de Casa. El de Casa, que estaba el Bambino Veira, Telch, Albrecht. Ese equipo no tiene nada que ver, tener los deberes mal hechos. Claro. Los Matadores. Rendo. Los Matadores del 68. Claro, los primeros, los buenos. Por eso.